Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los católicos creemos en el gran amor de Dios que ofrece su vida para que nosotros seamos rescatados. Una comparación del orden humano la encontramos en lo que sucedió en Japón con esa madre que fue encontrada después de un terremoto. Se hallaba arrodillada, muerta. Al acceder a ella, comprobaron que había protegido a su niño que estaba vivo. Dio la vida por amor. Lo amortiguó para que no fuese golpeado. Nosotros, como los apóstoles, queremos ser testigos de ese infinito amor de Dios que dio la vida, como anunció Pedro en Jerusalén. Él nos impulsa a dar una respuesta de amor, creyendo y dando testimonio. Como los discípulos de Emaús, que dieron testimonio de Jesús resucitado sobre cómo lo reconocieron al partir el pan, también nosotros podemos dar testimonio reconociéndolo en la Eucaristía. Cada misa es un momento fuerte para experimentar el amor de Dios. Así como en nuestras reuniones familiares, no solo es importante que la comida sea sabrosa, sino fundamentalmente que exista en el ambiente un clima de cariño, también en nuestras misas, al partir el pan, estamos llamados a volver a encender nuestros corazones de amor. Amar a Jesús resucitado que se ofrece, a los presentes, a todas las personas del mundo. Para ello, cada Eucaristía nos compromete a dar el paso a una nueva conversión. Es necesario volver a empezar. La conversión es la respuesta principal al amor de Dios. Nos convertimos creyendo en su amor, nos convertimos renunciando a todo lo malo que brota del corazón propio del hombre viejo, según el término paulino de la Escritura. Nos convertimos dando testimonio. Hay que sacar el veneno para resucitar con Jesús al amor verdadero. Ese es el gran paso. Se requiere hacer salir todo el veneno que se metió en el corazón, en la cabeza, en el cuerpo. El contraveneno es el amor con obras sinceras. Que se note que hemos comenzado a resucitar con Jesús. Cada Eucaristía tiene que ser el encuentro de los que ya empezamos a resucitar. Al salir de la misa, existe el gran cometido de ser testigos de la resurrección, siendo misericordiosos con todos, ofreciendo el perdón, la compasión, de la misma manera que Dios no ha venido a condenar, sino a salvar. También nosotros estamos impulsados a obrar el bien sinceramente, evitando la mentira, la doblez. Es necesario empezar en lo pequeño para construir una patria de hermanos. Luego nuestros gobernantes serán los representantes, pero tenemos que empezar en lo poco, ahogando el mal con abundancia de bien. Lo mágico no existe. Solo se logran los proyectos con la responsabilidad, el trabajo, el amor verdadero. Hace falta pedir el don del Dios amor en cada celebración eucarística, dispuestos a salir con el corazón lleno de fuego como los discípulos de Emaús. Ellos utilizaron la expresión arder el corazón. Cuando estamos llenos del amor de Dios, podemos vencer al mal. como sucedió con aquel que preguntó a un ermitaño que fue a predicar a un pueblo cómo vencer las tentaciones, y el hombre de Dios le puso la comparación de una olla colocada en el fuego. Ella se encuentra tan caliente que ni siquiera la más terrible de las fieras se puede acercar. Así también sucede con el que está lleno del amor de Dios. Podrán venir muchas tentaciones de odio, venganzas, mentiras, maldades, etc. Pero si estamos poseídos por el amor divino, jamás nos dejaremos vencer. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.